escucha muy bien el lado. Ya. Ah, perfecto. Está. Perros. Los perros dejaron de ladrar. Tenían comida sin sentir hambre. Soy un hueso sospechoso por traer bien puesta mi camisa y en su lugar los pantalones. Una revisión de rutina. Nací a las orillas del mar, les dije. Identifícate, ¿quién eres? Contra la pared, abre las patas, levanta las manos. ¿Qué traes en el morral? Nada, nada, señor. Y sálvame. Saca la mota. Me llamo. ¿Quién te preguntó, cabrón? Soy hijo de las olas, les dije. Perros, perros. Infinitamente mil veces perros, Efraín Huerta. Soy sospechoso del robo de la luz. Una revisión de rutina. ¿Dónde vives? ¿De dónde eres? ¿Qué traes en tu mirada? Nada, nada, señor. Y sálvame. Es mi hermano, gritó un pez, y también se lo llevaron. Perros, perros, mil veces perros, Efraín. Perros municipales, perros secretos, perros aduanales, perros tamarindos, perros bancarios, perros judiciales, perros del ejército, perros halcones, perros centauros, perros turísticos. ¿Cómo hay perros? Gracias, gracias a los perros policías. Uno puede caminar sin miedo por la noche. Un saludo para la mamá de los perros, por favor. Perros hijos de su perra madre. ¿Cómo me quieren? Yo también los quiero mucho. ¡Ey, sospechoso! Te habla el comandante. Se viene riendo solo, amigo. Soy un hombre feliz, señor. ¿Es peligroso caminar con alegría? Repito. Soy un hombre feliz, señor. Es peligroso caminar con alegría. Una revisión de rutina. ¿A qué te dedicas? Mi padre es juez de paz, señor. ¿A dónde vive? Repito, ¿a dónde vienes? ¿A dónde vas? Perros. Perro. Creo que no está grabando.